conociendo a Stephen Lang. Stephen Lang es un actor estadounidense nacido en la ciudad de Nueva York el 11 de julio de 1952, siendo el hijo menor de Teresa Vollmar, de ascendencia alemana e irlandesa, que era católica y falleció en el 2008, y de Eugene Lanz, era judío y destacado empresario y filántropo, fallecido en el 2017. Sus abuelos paternos eran emigrantes judíos de Hungría y Rusia. Tiene dos hermanos mayores, Jane, abogada y activista, y David, que se desempeñó como ejecutivo en la compañía que su padre fundó en 1952 y que donó gran parte de su patrimonio neto, calculado en unos 160 millones de dólares, a la caridad, no dejando una herencia a sus hijos, pensando que cada uno necesitaba aprender a ser autosuficiente. Stephen Lang asistió a la escuela primaria en Jamaica State, en Queens. Luego asistió a la escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, George Ryan Jr., en Fresh Meadow, y pasó al internado Quaker en Newton y se graduó en 1969. Luego se graduó en el colegio Swarthmore en 1973 en literatura inglesa. Este colegio, el 30 de mayo del año 2010, le otorgó un título honorífico en reconocimiento a su distinguida carrera en el cine, en el teatro y la televisión. Y en esa ceremonia su hijo menor, Noah, recibió su licenciatura. Stephen Lang también posee un doctorado honorario en Letras Humanas de la Universidad de Jacksonville y fue artista residente de la Universidad de Northeastern en el 2011. En el otoño del 2015 fue miembro del jurado del Festival de Cine de Gustuk. En lo referente al teatro, en 1984 interpretó a Harold Happy Loman en la obra Muerte de un viajante en el Renacimiento de Broadway. En 1992 fue nominado para el premio Tony por su papel principal en la obra The Speak of Darkness de 1991 por su destacada actuación. Fue el primero en interpretar el papel del coronel Nathan Jesuit en A Few Good Men, Cuestión de Honor, que Jack Nicholson lo interpretó en la película del mismo nombre en 1992. Y hay mucho más, por lo que es ganador de varios premios por el teatro, incluidos los premios Dramadets y Ellen Hayes. En la televisión, desde 1985 a 2019, participó en 18 series, 3 miniseries y actuó en 20 telefilmes. Debutó en 1981 con el telefilme La Brecha. En 1985 actuó en el telefilme Muerte de un viajante con Dustin Hoffman y Almohada de piedra. Participó en la serie La historia del crimen de 1986 a 1989 y de 1989 a 1996 actuó en los telefilmes Metafinal, La leyenda, Coraje de mujer y La oscuridad antes de amanecer, Asesinato entre amigos, Salón de la fama de la poesía, La estación de la esperanza, Herencia del mal y Corrupción policial. En 1997 participó en la miniserie Libertad de American Revolution y hasta el año 2000 actúa en los telefilmes Avenida Automática, El poder del Islam, Una ciudad convertida en polvo, Un viaje al corazón, Aplicación asesina, A merced de un extraño y Candidato para todo. En el 2000 al 2001 intervino en la serie El fugitivo, La casa continúa. En el 2003 otro telefilme, La vida en sus manos. Y en 2005 actúa en las series Johnny Zero y Ley y orden. Y en 2007, en la miniserie El Bronx está ardiendo. 2009, aparece en el final de la octava temporada de Ley y Orden, Intento Criminal. En el 2010 es el narrador del documental de televisión The Getty Burroughs Story, y en el 2011 fue el intérprete de Nathaniel Taylor en la serie Terranova, producida por Steven Spielberg. En el 2012 interpreta al ausente padre de Mary Shannon en 3 episodios de la última temporada de la serie Al Descubierto, y en el 2013 aparece en la serie The Monkey's Paw, y de 2014 a 2017 participa en la serie Salem. En 2015 interviene en la miniserie de Appomattox y luego en Into the Badlands, 2015 a 2018, y en 2019 en The Rookie. En el cine, Stephen Lang, desde el año 1985 al 2019, lleva filmadas 65 películas y 3 documentales. Debuta en el año 1985 con Dos veces en la vida, junto a Jane Hammond y Anne Margaret. En 1986 es el reportero Freddy Loomis en Cazador de hombres, la primera película que muestra al asesino Hannibal Lecter. En 1989 actúa en Última salida a Brooklyn, que le valió la aclamación de la crítica, pero su lanzamiento limitado impidió que la película llegara a un público masivo. Luego 2 comedias, Duro de aguantar, Uno miente, el otro engaña, y Babe Ruth, las 3, 1999. Seguirán Tan culpable como el pecado, Gettysburg y Tombstone, en 1993. Una gran historia, 1994, Conspiración e Infierno ocasional con Tom Berenger, 1996, Infierno bajo la tierra, 1997, en 2001, Detox con Sylvester Stallone, Dioses y generales, 2002, El despertar, 2004, El tratamiento, 2006, Sálvame, 2007, De México con amor, 2009, y enemigos públicos, como el agente del FBI Charles Winstead, que le dispara y mata a John Dillinger cuando sale del teatro. Y Avatar, de John Cameron, como el coronel Miles Quatrich. En el 2011 actúa en Conan el Bárbaro, protagonizada por Jason Momoa, interpretando al villano Kalar Zim. 2012 El asedio, 2014 Acorralado y Jargea 2, Campo de Fuego, 2015 Más allá de la gloria, 2016 No respires, muy buen filme de suspenso y terror. En 2017 interpretó al coronel Abraham Big en Hostiles. En 2018 Máquinas mortales, filme bélico, ciencia ficción. Y El leñador, Braven, como padre de Joe Braven, interpretado por Jason Momoa, película de acción y suspenso. 2019, Rogue Warfare y Rogue Warfare El Cazador. Y tiene para estrenar Rogue Warfare 3, Death of a Nation. Y en postproducción, Avatar 2 y Avatar 3, realizadas al mismo tiempo. Así conocimos a Stephen Lang, que mañana, 11 de julio, cumple 68 años. De manera que, ¡feliz cumpleaños, Stephen Lang!